Esperemos que se haga justicia en esta justicia que, como vos decías, ¿no? Al principio es tan lenta, es tan patriarcal también. Esperemos que se haga justicia y verdaderamente terrible. Preguntarte también en relación a la ley Brisa, si está funcionando, qué tiene que ver con este aporte a los hijos. Sí. A los hijos de las víctimas. Sí, nosotros estamos trabajando también con eso, uh-huh. Desde Madres de Pie, porque pertenezco a Madres de Pie uh-huh. Mendoza, que somos las mamás y familiares de víctimas, de víctimas de femicidio y víctimas de violencia. Uh-huh. Pues sí, nosotros ayudamos con todo lo que es la descarga de los formularios, parte del llenado de los formularios, porque hay un formulario que los tienen que llenar en ANSES, pero el otro lo podemos llenar nosotros. Así que, y bueno, y hacemos el acompañamiento también a los familiares y también hacemos acompañamiento a las víctimas de violencia, porque bueno, les quiero contar que nosotros trabajamos con la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Mendoza. Nosotros los casos que recibimos y que son muy, muy extremos y que necesitan una solución rápida, directamente lo tratamos con Estela Especia y su dirección, que está, y con la gente que está bajo su dirección, y si no con los municipios de cada departamento, porque gracias a Dios estamos tejiendo una red en toda la provincia. Con esto de los bancos rojos, nosotros vamos tejiendo redes aquí en Mendoza, así que la verdad que tenemos esa oportunidad de ayudar a mujeres de diferentes lugares de la provincia. Y encontrarse ahí con otras, ¿no? Y poder caminar juntas en algo tan complejo como esto. Y también que es necesario que se visibilice la situación que viven las mujeres policías, como lo decías, ¿no? Esto de no poder denunciar, de estar atada también desde las instituciones. Sí, pero sabes que cuesta mucho los legisladores, cuesta a que nos ayuden. Vos fíjate que llevamos 2 años y medio del caso de Florencia uh-huh. y desde el día 1 que hablé con la vicegobernadora y con algunos legisladores y todavía no podemos cambiar esa ley, al menos esa parte de que las mujeres puedan denunciar. Y eso es lamentable porque las mujeres policías sufren violencia institucional también, y como te decía, Florencia tenía 7 meses de embarazo y la mandaban a un destacamento prácticamente en el medio del campo, donde ella tenía que ir con esos 7 meses a buscar leña al campo y pasar las noches solas en ese lugar. Entonces también la violencia institucional, Florencia la ha sufrido de todas maneras, uh-huh. porque las mujeres son mal miradas dentro de la policía, siguen siendo mal miradas. Y yo lo único que les pido a la sociedad es que nos ayuden, porque nos tenemos que unir todos, como familias, como hermanos, porque no sabemos en qué momento nos puede pasar. Pueden aparentar algo dentro de las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes, pero dentro de esas cuatro paredes puede ser un infierno para tu hija, puede ser un infierno para esa niña. Y por ahí no nos damos cuenta en pequeñas cosas. Yo, mi hija, por ejemplo, la veía con una tristeza en sus ojos, y cada vez que la visitaba era una tristeza, estaba enojada, estaba molesta. Yo decía, hija, ¿pero qué te pasa? No, que estoy cansada por el trabajo, por esto, por aquello. Pero nunca iba al punto exacto de que Damián dormía hasta el mediodía, de que Damián no le ayudaba, hasta que se separó, y cuando vino a visitarme unos días antes de su muerte, un mes antes de su muerte, ahí pudo decirme, mamá, es que Damián, yo no quiero eso para mi hijo, de que él duerma hasta las 12 o a la 1 y yo tenga que salir a trabajar. Yo no quiero ese tipo de ejemplo para mi hijo, que vea que la madre va a trabajar y el padre se queda durmiendo y encima ni siquiera la leche le da. Entonces, por ahí hay cosas, pequeñas cosas que te van desgastando en la pareja y que creo yo que entre todos tenemos que llevar el hogar adelante. Entre todos, porque la verdad que somos, ya como dice, viste la palabra de Dios, que ya no somos dos, sino uno. Más allá de que no estemos casados, hemos conformado un hogar y somos uno. nos tenemos que ayudar, si no esas cosas desgastan a las parejas. Igual que soltar, si ya no amas, ¿para qué quieres estar con alguien que no amas o por el que no sentís nada? Por conveniencia, tampoco está bueno. Graciela, te agradecemos mucho y te agradecemos mucho por tu fuerza y vamos a seguir en comunicación, alertas desde aquí a lo que vaya sucediendo y pidiendo justicia por Florencia. Bueno, el martes vamos a hacer una marcha en San Rafael, así que bueno, a los que tengan familiares por allá que les llamen, que les comenten que el martes a las 10 de la mañana vamos a hacer una marcha en San Rafael, o a quien quiera movilizarse, porque la verdad que necesitamos la ayuda de todas las mujeres, o quizás puedan juntarse, qué sé yo, en la puerta de un municipio y decir, señores, acá estamos acompañando desde Guaymallén con unas pancartas a la mamá de Florencia Peralta que está en San Rafael pidiendo justicia por el femicidio de su hija. Y eso estaría fantástico que pasara en los diferentes municipios, como para que se visibilice también de que hay mujeres que se preocupan por otras en otro lugar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes chicos por este espacio, por el amor, por el respeto con que nos tratan, porque la verdad que estamos sensibles. Pero más vale que sí. Abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias, mi amor. Un abrazo. Abrazo. La escuchábamos a Graciela Bianchi, la mamá de Florencia Peralta. Vamos a seguir reclamando justicia por este terrible femicidio, donde Damián Ortega, el único imputado, está en libertad.